crear un museo igual que Gorle, viviente de la electrónica acá en la región y en general universal, ¿no? Ha sacado un par de discos, ahora está lanzando un disco que sacó por Emma Sonidos. Y nada, disfruta el show, es totalmente análogo, igual que no hace ningún proyecto. No es para, por competir, como dije hace un rato, pero va a ser la diferencia, es bastante muy distinto. Este, sobre todo para los dinosaurios, como nosotros. Así que, Easy Band, de Search Records, y el Mano. Thank you. Thank you. Thank you. De la mañana. Mira. Ah.